9 y 19 y hay una décima menos, 11 grados 4. Menos. Te juro. Yo te no juro. Te puedo creer porque acá me está diciendo 12, che. Bueno, yo tengo 11.4. No puede ser. Tenemos, es que... Uno tiene que empezar a entrar un poquito más en calorcito. Bueno, está saliendo el sol, ya lo dijo Piti antes. 12, claro. 12, sí. 12. Mirá, 12 grados, yo tengo 11 grados 4. Humedad 77. Igual a veces dijimos que iba a llover y no llueve. Igual y para buena hacer visibilidad. Sí, sí, sí. Para hacer deportes, algunos los hacemos en canchas techadas. Otros podemos hacerlos al aire libre. No sé si Fran está por ahí para decirnos a dónde tenemos que ir hoy. Ay, claro. ¿Qué deporte alternativo? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo anda, Fran? Mira, justamente pueden ir a cualquiera de los dos lugares, techado o no techado, porque el deporte del que hablamos hoy tiene ambas variantes. Excelente. Así que, así es. Hablaremos, conoceremos un poco el tenicoit. Ah. El tenicoit, también llamado ring tennis en algunos lados, es una especie de mezcla entre tenis y vóley, sí, que se juega, en vez de con una pelota, con un anillo de goma. ¿Vieron las ruedas de los triciclos de los chicos, sí, las ruedas de colores? Sí, sí, sí. Ese es el anillo que incluso en Argentina, por ejemplo, para adaptar los materiales con los que digamos habituales para jugar este deporte, se usan esas mismísimas ruedas de triciclo. Ah. El tenicoit consta de una cancha dividida en dos, se juega uno contra uno o en dobles como en el tenis, con una red bastante alta, más alta que la del tenis, ya más parecida a la del vóley, y lo que hay que hacer es ir pasando ese anillo de un lado al otro y evitar que golpee en el campo, en el piso del campo propio, digamos. Claro. O sea, atajarlo. Claro, hay que atajarlo y parece sencillo, pero es bastante difícil porque el anillo puede, con las técnicas de los jugadores, puede hacer unas parábolas extrañas. Claro. Y lo que sucede es que cuando uno lo agarra, cuando uno lo logra atajar, tiene que pasarlo casi inmediatamente al campo rival y además no se puede mover mucho más de dos pasos. O sea, uno tiene el anillo, se queda en el lugar y tiene que pasarlo. O sea que es muy dinámico. Ajá. Uno no puede retener mucho tiempo. ¿Cuántos jugadores de cada lado? Dos contra dos o uno contra uno. Ajá. Puede ser mixto también. Es un deporte que se juega mucho en India. En India hay federaciones regionales, federación nacional con muchísimos jugadores, hay campeonatos nacionales. Es un deporte de origen indio, aunque, como siempre en estas cosas, hay mucho desarrollo en el mundo occidental, con alguna adaptación de deportes tradicionales o más populares en otros países, hacen como una reinvención y entonces, claro, la historia queda dividida en dónde habrá nacido este deporte. Bueno, ahí es que se le pone ring tenis, sobre todo se juega bastante en Alemania y Polonia, y cuenta la historia que también en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, era una forma de divertirse arriba de los barcos. Ah. Para que, bueno, los soldados o, bueno, incluso la gente que viajaba en barco también se pudiera divertir jugando una especie de tenis o de vóley, pero sin tanto peligro de que la pelota se fuera al agua, digamos, porque es un anillo que casi no rebota y que, bueno, es algo que es difícil que uno le pegue tan fuerte como a una pelota en un remate para que se vaya del barco. Así que ahí también tiene como esa suerte de origen el ring tenis, que en ese momento se llamaba, en esa utilidad, deck tenis, ¿no? Era un tenis para el deck de los barcos. Claro. O sea que tiene un origen también en un presupuesto de pelotas de tenis. Claro, también. Claro. No podés tener 50 pelotas de tenis para jugar un ratito, porque se te van todas al agua. Entonces se usaba este anillo de goma. En India es muy popular. Hay una asociación mundial de tenicoits, como se le llama, porque además de tenicoit se dice tenicoit, porque también remite al juego de quoits, que era justamente unos juegos que se hacían con este anillo de goma en Inglaterra. Uh-huh. Y esa federación tiene entre sus miembros a la Argentina. Argentina y uh-huh. Brasil está como uno de los 11 miembros de la Federación Internacional, si bien no hay campeonatos oficiales en Argentina, sí es un deporte que está reconocido por la Confederación de Deportes Alternativos de Argentina, y es algo que se utiliza bastante como forma recreativa en los encuentros de deportes alternativos, porque una vez que uno tiene la red, símil la red bádminton, que es un deporte olímpico, es conocido, es una red alta, y que tiene uno de estos anillos, es muy fácil armar ahí un picadito de tenicoit o ring tenis. Pero se practica, sí, hay gente que le gusta, más allá de vos decir federados o no federados, o que sea más... Igual se practica acá en la Argentina, hay sí, ya bueno, muchos... A los niveles que podemos imaginar, no es algo muy muy popular, pero digamos claro. Los que lo han conocido, los que tienen acceso a un ringo oficial o a estas adaptaciones con una rueda de triciclo, o que lo han conocido en estos encuentros que siempre hay de deportes alternativos, después es muy fácil jugarlo entre amigos, porque es poner una red o incluso un hilo, esas mismas redes que vienen en los juegos de bádminton que uno compra en las jugueterías, esos juegos chinos que en los bazares sí. O en las jugueterías hay muy baratos y es un regalo típico de los niños. Esa misma red que viene ahí sirve también para jugar con esto. Y hay otra cosa para contarles rápidamente, que es que con estos mismos ringos se inventó un deporte acá en Argentina, que es el Ringo Sport, que está inventado por Ricardo Acuña, que es el presidente de la Confederación de Deportes Alternativos de Argentina, que utilizando este mismo ringo inventó una suerte de juego de equipos con arcos, digamos, más parecido al handball, si querés, en donde en vez de una pelota se pasa este anillo. Y este anillo, cuando se tiene en la mano, también hay que quedarse clavado en el piso y no se puede correr con el anillo. Entonces lo que sucede es que todo el resto de los jugadores están corriendo constantemente para ofrecer opciones de pase, y lo hace muy dinámico y se va pasando este anillo hasta que algún jugador lo pueda recibir en zona de anotación, ya parecido al fútbol americano, esto de recibir el balón, en este caso el anillo, en una zona determinada, eso es el tanto, la anotación, digamos. Y en este Ringo Sport hay más jugadores, entonces. No son dos y dos. Sí, porque él lo ha difundido un poco más acá. Hace poco estuvo a punto de haber un mundial de deportes de Ringo, que incluía el tenicoit, y el Ringo Sport también iba a ser en Lago Puelo. Ya estaba, al final, no sé qué pasó, pero yo creo que ese proyecto va a revivirse en algún momento, y era muy loco porque iban a venir equipos representativos de Sudáfrica, de Alemania, de Rusia, que jugaban Ringo Sport, que es este deporte que inventó Ricardo, que es este personaje tan particular. Claro, aparte me parece que es bárbaro, me parece muy divertido, y aparte me parece que es accesible para todos, ¿no? Me parece es muy accesible y además te permite desarrollar un montón de habilidades físicas y mentales, porque te cambia la lógica de algunos deportes. Es el que tiene el balón, en este caso el Ringo, no puede correr. Claro. Eso ya es una modificación. Claro. Todo el resto está corriendo todo el tiempo, lo cual aeróbicamente es muy intenso. Claro. No hay arco en este caso. No hay arco, sino que hay zona de anotación, por lo tanto también se puede jugar en cualquier parque, no necesitas un arco, no necesitas más infraestructura que esa. Así que también está muy bueno como opción. Te digo que me encantaría poder jugar. Es como que me siento que puedo llegar a hacerlo. A mí mi favorito hasta ahora sigue siendo Cavadi. Cavadi, el grito de Cavadi. Qué bueno que lo mencionás, porque además quería contarles que este domingo inicia la Liga Nacional de Cavadi. Va a ser en el club La Plata, en La Plata. Así que va a estar buenísimo, se puede ir a ver, el que quiera busca ahí Argentina Cavadi, Liga Argentina de Cavadi, y qué puede encontrar cómo ir al Club La Plata, que va a estar muy bueno. Va a haber varios equipos, va a estar, Lobos de Pilar, va a estar Estampida de San Fernando, Carpinchos de Gualeguaychú, va a estar los Caudillos de O'Brien, Caciques de Escobar, y bueno, los Jaguaretes de La Plata. Así que hay seis equipos ya. Sí. Va a haber masculino y tengo entendido que también femenino. Y es la fecha 1 de lo que va a ser la Liga Nacional de Cavadi este año, que se viene con mucha más infraestructura, de cara también a siempre seleccionar gente para lo que es la selección nacional para los mundiales, ¿no? Sí, no solo es alternativo, sino que aparte son originales y distintos los nombres de cómo se llaman los equipos. Está buenísimo, me encanta. Claro, sí. Eso lo hicieron como a imagen y semejanza de lo que es la Liga Mundial de Cavadi, que tiene equipos de varios países, que es una liga de equipos, que suelen ponerle equipos de nombres así. Entonces ellos se juntaron. Casi todos los equipos tienen jugadores que han estado en algún mundial, entonces eso también tiene ese valor. Los que han ido a algún mundial vuelven y siguen multiplicando el deporte, capacitando, inyectando esa motivación, y hoy por hoy hay estos seis equipos muy nutridos de chicos que quieren seguir desarrollando el deporte. Vamos a difundirlo, porque está bueno que poder que la gente lo vea en vivo y en directo. Así es, este domingo desde la mañanita, desde las 9 de la mañana en el Club La Plata en La Plata. Buenísimo. Fran, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Un abrazo. Buen gracias. Día. Buen día. So. Francisco Godínez y esta columna de medios alternativos. De medios de... no, perdón. De deportes, deportes alternativos. Bueno, un fallido. Hay tanta cantidad de cosas que me confundí. Nos vamos diciendo. Cavadi, cavadi, cavadi, cavadi, cavadi. Eso quise decir.